Hace un mal día, ¿no crees? La gente decide irse a casa y el frío inunda la calle. Es el momento perfecto para contar historias, cuando nos reunimos en una habitación y dejamos volar la mente. Adelante. Pasa, pasa. Bienvenidos a Forbidden Planet. ¿Doctor? ¿Hola? ¿Doctor? Hola, capitán. Veo que mi máquina de neutrones le ha dado un buen susto. Sí, ¿puedo ver en lo que está trabajando? El proyecto X debería estar terminado el mes que viene. Como puede comprobar, el funcionamiento es perfecto. Este dispositivo de interfaz humano está conectado en red con bombas H de primera necesidad en todos nuestros territorios. ¿Y en caso de un ataque? La Tierra dispararía todo su potencial en cadena, es imparable. Espléndido. ¿Y el resultado? La aniquilación total. ¿Y el funcionamiento? Es muy sencillo. Solo hay que introducir una secuencia sencilla, en este caso, la fecha de mi nacimiento. Iniciando. Iniciando. ¿Qué es eso? Es un corte en la corriente, nada preocupante. ¿Qué ocurre? No lo sé. Parece que es la máquina que está haciendo secuencias aleatorias. ¡Párelo! No puedo. ¡Haga algo! ¡Por Dios! No puedo, se lo estoy diciendo. Escuchen. Volaré el planeta en 120 segundos. Intenten huir y explotarán. Ahora me van a prestar atención. Yo a Marte iba y conocí a un hombre con 7 mujeres. Cada mujer tenía 7 sacos. Cada saco 7 gatos. Y cada gato 7 gatitos. Gatitos, gatos, mujeres y sacos. ¿Cuántos a Marte iban? Marque la respuesta seguida de 5, 5, 5. No, espere, no he entendido todo, repítalo. Ni hablar. Marque la respuesta seguida de 5, 5, 5. Adivinen la respuesta, marquen en 120 segundos o morirán. A ver, 7 tíos con 7 mujeres... Calle, capitán, sé de esto. No, yo sé de esto. 7 tíos con 7 mujeres... Calle, capitán. Ha dicho 7 mujeres con 7 sacos, 7 por 7 igual a 49, 7 más... ¿Qué más ha dicho? Ha dicho un saco con 7... no sé, 7... ¿Pero tú escuchabas? Sí, estaba escuchando. Pues, ¿qué te pasa? Que aparte de tener un dolor de cabeza... Vale. 7 por 7 ya, con 7 gatos, 7 por 7, 49 por 7 igual, son 3, 4, 3, ¿no? ¿Lo dices o lo preguntas? Lo digo, 343 por 7 son 21, nos llevamos 2, 20, 2401, ¿te da eso, no? Sí, me da eso. 2, 4, 0, 1. Sí, marco eso. 2, 4, 0, 1. 5, 5, 5, 2, 4, 0, 1. No, espera, es un truco. Olvidaba lo del hombre. ¿Qué hombre, doctor? Dese prisa, quedan 10 segundos. Ha preguntado cuántos a Marte iban, ¿no? Y el acertijo empieza... Yo a Marte iba y conocí a un hombre con 7 mujeres, ¿no? El tío y las mujeres no iban a ninguna parte. ¿Y qué hacían? Darse en un planeta perdido, yo qué sé. ¿Qué marco entonces? 1, solo 1. ¿Solo 1? La respuesta es 1. ¿Y cómo lo marco? 5, 5, 5, 0, 1. Ordenador desconectado. Ordenador desconectado. Uf. Por cierto, ¿por qué la máquina ha reaccionado así? No tengo ni idea. ¿Os ha gustado? Os espero la próxima semana en este pequeño rincón de las cosas extrañas que ocurren en este mundo o en otros. Se despide Forbidden Planet.